irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pimina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Las Noches con Pimina. En esta tercera temporada, porque ya son 3 añitos que llevamos nosotras en estas movidas de la radio, aprendiendo también a hacer radio, aprendiendo a desesquematizar también la radio, porque no se trata como de mantener las posturas de la radio tradicional, sino aquí hablamos desparpajadamente y hacemos lo que nosotras nos parece interesante hacer. Y esta noche tenemos una súper invitada que ya había estado cuando nosotras iniciábamos este programa de Las Noches con Pimina hace 2 años. Estamos con Rocío Bolívar, la congelada de Iguá, y yo estoy súper emocionada de que nos acompañes en esta segunda ocasión. Lo que pasa es que en la primera, de repente, pues fue por vía Skype y entonces había mucha interferencia y finalmente el registro no quedó en una óptima calidad. Pero estamos aquí y bienvenida, Rocío Bolívar, a Las Noches con Pimina. Bienvenida a tu casa. Además, porque estamos en la casa de Rocío, una casa divina, pues de artista, con fotos de Rocío. Rocío, cuéntanos un poquito sobre quién es Rocío Bolívar para estas personas que no te conocemos. La performer Rocío Bolívar, ¿quién es esta persona que nosotros nos encontramos en la calle caminando un día y de repente es esta gran performer con esta obra en la que el cuerpo se expone radicalmente, la carne cuenta como centralidad y el borde hacia el fin de la representación se siente, ¿no? Porque tu obra yo la siento que no es representacional, sino es muy presentacional. Ay, qué difícil pregunta. Qué difícil pregunta, ¿verdad? Pues es que no sé quién soy. Bueno, eres una performer. Bueno, a ver. ¿Sí? ¿Cómo te defines? Pues soy una persona que he sido muy sensible desde muy niña, que me he cuestionado siempre la realidad, la estética, que vengo de una familia que se refugiaron en México cuando la Guerra Civil Española, y mi padre, mexicano, un gran artista, artista como en la línea renacentista, porque pues pintaba hacia escultura, un gran poeta, filósofo. Entonces, yo nací rodeada del arte como algo de la vida cotidiana. ¿Cómo se llamaba tu padre? Ángel Bolívar. Ángel Bolívar tiene varios... Bueno, empezó la obra de los murales, de la época de los muralistas, con Diego Rivera, con Orozco, con Siqueiros, él un poco más joven, así que tiene varios murales aquí en la Ciudad de México y en algunos otros estados del país, y luego ya se dedicó al caballete, pero sí, o sea, fue como un maestro muy cercano, y de esa manera fue que de 7 hijos que tuvo, pues 6 estamos dedicados al arte, así que yo creo que sí nos pegó algo. No, pues fuertísima la influencia. Sí. ¿Viviste rodeada entonces de arte, relacionada con este mundo del arte, y en esas experiencias tú ya te veías como alguien que iba a incursionar en esta esfera o simplemente el tiempo te lo fue delineando con mayor claridad? ¿O desde pequeñita ya de repente ya habías dicho, lo mío es el arte? Lo que pasa es que de chiquita dije, lo mío es el juego, porque nuestro juego era hacer arte, pero no sabíamos que hacíamos arte, solamente sabíamos que jugábamos. Y realmente me tomó muchísimo tiempo y aún todavía lo cuestiono mucho si soy o no artista, ¿no? Yo juego y llevo a cabo mis ocurrencias y bueno, nací aquí en México y también mi entorno me llevó mucho a hacer pues cosas que iban mucho con mi presencia física, que fue ser modelo, trabajar en televisión, ser pues comentarista de noticias, después llegar a ser periodista. productora de ciertas series en televisión. Entonces, como que me llevó mucho tiempo ponerme a crear. Claro que creaba, pero pues siempre era como para otros. Y digamos que las artes plásticas y las artes convencionales siempre subsistieron en mi casa, ¿no? Tengo una hermana actriz, una hermana poeta, dos hermanas poetas, literatas, un bailarín, pintor, digamos que esas eran las artes, pero yo andaba por otro lado, pero no sabía por dónde. Como que los artistas eran ellos y siguen siendo ellos. Durante muchos años hice televisión, modelé, actuaba, pues siempre se me hizo muy fácil actuar, pero fue hasta que conocí el performance, que ya tenía como 35 años, o sea que, imagínate, yo pues, no tenía la menor idea. De hecho, no tenía la idea del performance tal cual, ¿no? Yo estaba como muy relacionada con las artes clásicas. Pero sí, lo conocí porque empecé a escribir unos textos pornoeróticos. Entonces, algunas revistas, entre ellas Generación, de Carlos Martínez Rentería, empezaron a publicarme en una sección que se llamaba Cachonderías, y luego me invitaron a leer mis textos. Y claro, pues como aparecí tantos años en televisión, para mí el público y el estar frente a cámaras o a la gente o en escenarios nunca me pareció algo difícil de hacer. Y poco a poco empecé, de leer solamente los textos, a meterles un poco de acción, y después vi que la acción era mucho más potente que la literatura, que el mismo texto. Y ahí, con un grupo de gentes alrededor de esta revista Generación, pues fui descubriendo el performance y yo dije, yo soy de aquí, porque este lenguaje es muy mío, es un lenguaje nada ortodoxo, nada lineal, muy libre, y bueno, es el único lugar donde hago lo que se me da la gana y no me lleva ni a la cárcel ni al manicomio, ¿no? Que eran como mis dos lugares propensos para acabar. Y me pareció fantástico, entonces yo empiezo a hacer performance sin mucha conciencia, ni tampoco mucho estudio de lo que es la performance. Simplemente yo entendí que era hacer una acción, lo que se te ocurriera, y eso empecé a hacer. Perfecto. Hay una situación que yo recuerdo en el pasado Festival Internacional de Performance Extra que cura Pancho López, donde estabas tú exponiendo, hiciste toda una retrospectiva del erotismo en tu vida. Mejor dicho, tu vida es una vida atravesada por, no sé si la palabra adecuada sea erotismo, ¿no? Sino por esta carnalidad del sexo agitado y vivo. Y me acuerdo mucho que nos contabas de cómo había sido ese trayecto desde la niña que se masturba, esta ansia erótica, ¿no? Este juego erótico. Uh-huh. y cómo eso también va a ir perfilando siempre una manera de tu ser muy evidente y que hoy en día pues es indiscutible en tu obra, ¿no? Entonces me gustaría cómo empieza lo erótico, porque es, digamos, una parte importantísima, ¿no? Bueno, digamos que la biblioteca de la casa de mis padres pues era bastante vasta, así que tuve chance de leer pues al Marqués de Sade, a Bataille, a Nietzsche, a X cantidad de libros que leí porque tuve una infección renal que me mantuvo en cama casi 3 años. Entonces, digamos que entre ser niña y pasar a adolescente, yo la pasé en mi cama. Entonces, pues digamos que toda la sexualidad, sensualidad, se dio en una cama. ¿Qué mejor lugar para explorar tus genitales y el placer y la masturbación que una cama y tener todo el tiempo libre del mundo? Entonces, justamente, bueno, ya desde primaria, como a los 11, 12 años, ya tenía conciencia de la manipulación a través de mi seducción. A los maestros que tenía, los seducía. Pues era una lolita ahí calentando a todo mundo que podía. Y aparte, pues, cuando descubrí la masturbación, se me hizo lo más chingón que podía haber descubierto, ¿no? Las sensaciones, los orgasmos. Y recuerdo que en ese tiempo, cuando el doctor me mandó quedarme en casa, estaban construyendo, mi madre tenía una casa que era pequeña, estaba en la parte delantera, y atrás había un jardín enorme, y entonces, en ese entonces, mi mamá decidió construir una casa en la parte de atrás del jardín, y había muchísimos albañiles. No, pues yo era la niña más feliz porque los albañiles me producían una excitación bastante kinky, ¿no? Así ver a los albañiles cargando los bultos de cemento y todos sucios y guarrones y luego que olían como pues a pulque, que en ese entonces se tomaban pulque, ¿no? Esta bebida embriagante que está hecha con la savia del maguey. Y luego llevaban periódicos de alarma donde vienen todas las noticias amarillistas de gente que asesinan y la sangre y o atropellada o cosas que me producían una gran excitación sexual. Y entonces también, como he sido siempre muy exhibicionista, pues sabía que las miradas de los trabajadores estaban puestas en mí porque usaba mucho la minifalda, casi no podía salir, pero mi ventana daba a la parte donde ellos trabajaban y entonces me masturbaba y sabía que me estaban viendo por la ventana y para mí era muy excitante saber que tenía el poder de la manipulación del hombre a través de mi sexualidad. Y bueno, pues le empecé a explorar y no solamente utilizaba la manipulación sexual por obtener algo, sino porque lo que yo quería al mismo tiempo era excitar también, excitarlos a ellos, o sea, llevar un poco a ese punto que Bataille describe en la novela de Edvarda, ¿no? Cuando está cogiendo en la calle con, creo que es el chofer del taxi que los lleva en la lluvia. Todo bastante guarro, ¿no? Digamos que lo guarro, que ahora tanto se habla del arte abyecto, ¿no? Pues para mí era guarro, y siempre lo guarro me ha seducido mucho, ¿no? Llegar a esos niveles tan poco sórdidos, controlables, sórdidos. Hay una fuerza en lo sórdido, yo creo que todos lo compartimos. Claro. Porque a mí también, y dentro de mi experiencia homosexual, que es bastante abierta, digamos, en el ámbito homosexual, ¿no? Porque los hombres siempre, por esta cuestión de los privilegios de género, hemos tenido esta sexualidad un poco más libertina, ¿no? Uh-huh. Y sí, en efecto, hay una fuerza que te atrae de estos lugares abyectos, de estos lugares sórdidos, que generan en nosotros un exquisitísimo placer. Uh-huh. Yo creo que te voy a hacer la siguiente pregunta relacionada con este momento transgresor, transgresivo, fuertemente pulsional, pero después de este corte musical. Yo Okay. quisiera saber, Rocío, ¿qué te gustaría, qué música te gusta a ti y escuchar una rolita para saber también tu gusto musical y estar en ese link también del compartir desde la música contigo? Bueno, pues hablando de lo abyecto y de lo sórdido, pues podemos escuchar algo de Diamanda Galas, ¿no? Pero a mí me gusta hacer esta combinación entre lo sórdido, lo abyecto, con lo sublime, y creo que es lo que trato de lograr tanto en mi trabajo y que encuentro como muy relacionado con el canto de Diamanda. Está perfectísimo. Entonces nos vamos con una rola de Amanda Galas, luego una rola más de alguien que no tengo justamente ahora programado, pero nuestro director la sabrá escoger para esta ocasión especial en que estamos con Rocío Bolívar y ya volvemos en las noches con Pinina hoy, pues con la This congelada de Ur. next song was sung by Billie Holiday called Gloomy Sunday. When she first recorded it on the radio, there was a protest from the record company because it was too pessimistic and depressing. Therefore, they had her change the ending to make it more optimistic and hopeful. And at that moment was born the first pop music. I don't do it that way, of course. Sadly, one Sunday I waited and waited with love in my arms for the dream I'd created. I waited till dream. Like my heart, we're all broken. The flowers were all dead, and the words were unspoken. The grief that I knew was beyond all consoling. The beat of my heart was a bell that was tolling. Saddest of a Sunday. Sunday, when you came to find me, they bore me to church and I left you behind me. My eyes could not see what I wanted to love me. There and the flowers were forever above me. The bell tolled for me, and the wind whispered never, but you I have loved and Continúa llenando de erotismo tus sentidos con la primera radio para adultos online de Colombia, Erógena FM. Te he dicho lo que debía decir a los amigos. Te he sido el olor de la rosa que no me ha sido. Y he desenterrado mis raíces y he escrito una carta pendiente que ni siquiera me ha lavado las manos, ni he conocido un hijo, ni he emprendido en caminadas en países desconocidos, ni conozco los siete velos del mar, ni la canción del marino. Ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama. Si la muerte viniera, diga por favor que estoy entendido, que me haga una espera, que no le he dado a mi novia ni un beso de despedida, que no he repartido mi mano con las de la familia, ni he desenvolvado los libros, ni he salvado la canción preferida, ni me he reconciliado con los enemigos. Digo lo que no he probado en suicidio, ni he visto libre mi gente. Ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama. Dígale a este viejo que vuelva mañana, que no es que le llama, pero ni siquiera. Dígale a este viejo que vuelva mañana, que la llama, pero ni siquiera. Dígale a este viejo que vuelva mañana, que no es que la llama, pero ni siquiera. Dígale a este viejo que vuelva mañana, que no es que la llama, pero ni siquiera. Empezaron a andar el camino. La la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que no es que lo temo, pero ni siquiera. Digo que se viene que vuelva mañana. Que no es que lo temo, pero ni siquiera. Digo que se viene que vuelva mañana. Que no es que lo temo, pero ni siquiera. que no es que la tema, pero ni siquiera empezar a andar el camino. Y bien, después de esta música y después de estos momentos en los que ya estamos entrando en calor en la entrevista, quisiera, antes que nada les quiero recordar que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, @radioerógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochescompinina@erogenafm.com. Y bien, les recuerdo, estamos con Rocío Bolívar, la congelada de uva. Y Rocío nos platicaba en el primer segmento sobre esta experiencia, tanto artística, que está en su ámbito familiar, y luego de cómo el erotismo incursiona en su vida, ¿no? Que es un elemento muy presente, y llegamos a un punto hermosísimo, hermosísimo. Yo considero que es todo un trabajo de pensamiento sobre el deseo, el momento en que lo abyecto y lo sórdido se convierte en algo sublime y sublime, ¿no? Con la categoría de sublime, que es como el arrebato absoluto y el romper los límites de toda la sensibilidad, ¿no? De cada uno de los sentidos. Y justamente sobre esto, bueno, de pronto desviándolo un poquito más hacia el lado político, Rocío, cuando tú hacías esto, yo no me imagino si todavía hoy, que estamos tan destapadas y tan descubiertas, que ya hoy en día a través de la tecnología y del internet, nosotras nos hemos abierto a un mundo de experiencias que en los años 80, en los años 90 no vivimos. O sea, yo crecí en esos años y más en México, un país supremamente machista, donde la mujer es clasificada muy fuertemente y la mujer interioriza muy fuertemente estas formas de dominación sobre su propio deseo, sobre su propio cuerpo, sobre su propia genitalidad, sexualidad. Yo no entiendo cómo estás. Yo no entiendo, porque debió haber sido absolutamente transgresor lo que tú hacías, masturbarse delante de los obreros en una sociedad como esta, en los años 80, 70, no me lo imagino. O sea, no sé, pero debió haber sido algo muy, muy transgresivo. Pues sí, realmente a mí me sacaba mucho de onda que mis primas, mis hermanas, algunas niñas que conocí en la primaria, para mí era muy loco ver mi sexualidad tan, tan desarrollada y tan gustosa y al mismo tiempo así tan abyecta, y ver que mis primas, mis hermanas o algunas amigas de la escuela eran como si no tuvieran clítoris, como que era, parecía que no se calentaban, que no. Y claro, obviamente, pues había una gran, es un gran señalamiento hacia mi persona por parte de ellas, porque yo no era fresa, yo no era light, nunca pude ser light. Y en cierto momento, pues sí, me molestó mucho no poder ser como mis primas, que eran lindas. Y se ponían. Pero tú eres lindísima. Ah, eran lindas en el sentido de que eran mujercitas buenas. Pero claro, con el tiempo vas descubriendo que todo mundo tenemos esa caja de Pandora, pero que la escondemos y que poca gente se atreve a sumergirse en sus más perversos sentimientos y deseos. Y que para mí tal vez el no llevar una vida lineal, el terminar la primaria a los 12 años, en una cama y después muchos años separada del mundo, pues me permitió como no fusionarme con esta forma de ser impuesta en las escuelas o con las amigas, en la sociedad. Entonces, tuve el tiempo como para desarrollar mi personalidad, mis deseos, mis fantasías de una manera muy libre. Además, con una familia bastante open mind, en donde por el arte mismo, pues caben muchas cosas como el desnudo. Yo generalmente iba desnuda por mi casa, no, eso del recato, nunca lo entendí, nunca me pareció si tenía que cerrar las piernas o abrirlas. No tuve como esa imposición que se te demanda cuando socializas. Entonces, yo no socialicé, afortunadamente, justo en el periodo de pasar de niña a mujer. Por eso es que, pues, yo era como muy natural, me salía muy natural que abrir las piernas para que me metieran el dedo o me chuparan la pepa. Pero recuerdo que algunas veces que mis primas o mi hermana o me vieron haciendo eso, pues había una reprobación brutal. El hecho de tener una sexualidad diversa, ¿no? De ser un maricón en los noventas. Para mí la presión social, la presión moral era absolutamente constriñente, me inmovilizaba. Y me inmovilizaba por el qué dirán las vecinas, que la sensación de repugnancia que sus rostros reflejaban respecto del acto mismo de un coito anal, a mí me a propósito de congeladas, me congelaba. Me ponía como hielo y me inhibió y me tuvo al margen de una cantidad de posibilidades eróticas que no exploré, sino hasta que me hice perdida en la gran ciudad, ¿no? Yeah. Que es buscar un anonimato, ¿no? Uh-huh. Pero no me imagino primero esta cuestión silvestre, natural, uh-huh, ¿no? Como muy faunica, de espontánea, de que no es una cosa provoquemos por provocar. No, no es una cosa con ese cálculo, con esa intencionalidad, sino que estás ahí tú expuesta, deviniendo en tu cuerpo, y pasa eso, ¿no? Y luego este rechazo, se necesita mucho, mucho coraje, mucho valor, mucha fuerza, mucho tesón, para resistir, porque no sé cómo sería esta embestida moral y más. Yo no quiero estigmatizar a los mexicanos, por supuesto que no, pero en México hay un fuerte machismo y no podemos negarlo. Ya. No, pues digamos que tuve unas depresiones fuertísimas, me sentía completamente fuera de lugar, mala, muy mala. Me acuerdo que cuando mi abuela nos llevaba a la iglesia, como buena española que nos quería pues salvar desde chiquitas, el cura, cuando aventaba agua bendita, le caía a todo mundo y a mí no me caía ni una gota de agua bendita. Yo me movía de un lado a otro para ver si alguna gota de agua bendita me caía y no me caía. Y decía, pues no me cae porque yo soy mala, soy perversa. Luego a mamá se le ocurrió meterme en un colegio de monjas, que porque estaba muy cerca de mi casa. Y entonces sentía ese ojo que me perseguía a todos lados, el ojo divino que me veía masturbarme en el baño y me veía coger con uno y otro y otro y otro y otro. Y te cuento que hace 20 años que empecé con la performance, fue tanto el rechazo que sufrí, que tuve una depresión brutal, claro, porque yo no quise dejar de hacer performance, pero entonces me quitaron mi trabajo de donde yo comía y tenía ya una gran trayectoria en la televisión. Entonces pasé por esa transición, fue súper dolorosa, estuve a punto de morir de inanición, pesaba 30 kilos o algo así, y fui a ver a un doctor en nutrición y me dijo que lo que yo tenía era sida. Y durante casi 4 o 5 meses, donde cada vez adelgazaba más, ya casi no podía caminar, de hecho, una asistente mía me daba de comer, me ayudaba a bañar, me llevaba a mi hijo a la escuela porque yo no tenía fuerzas. Durante ese tiempo, este doctor alemán me hizo una cantidad de pruebas diciendo que era muy raro que no saliera la afirmación de que yo tenía sida. Porque cuando me entrevistó la primera vez, me dijo que con cuántas parejas había tenido relaciones sexuales. Y yo le dije, pues, no sé, como 800. Y él se enojó muchísimo y me dijo, eso no es verdad. Y le dije, bueno, aproximadamente, tú eres una mexicana y los mexicanas no pueden tener tantas parejas. No estoy preguntando cuántas veces has hecho el amor, sino con cuántas diferentes personas. Dije, pues bueno, como 800, 500, 600 por ahí. Y me dijo, voy a poner 8 y con eso ya eres una persona designada para tener el SIDA. O sea, 4 meses me estuvo haciendo una cantidad de pruebas que salían negativas y no aceptaba que yo no tenía SIDA. Y me estaba muriendo hasta que un colega performático me dijo, mira, si lo que tienes es SIDA, te voy a llevar con un doctor que se dedica a tratar a personas con SIDA. Y ese doctor me dijo, mira, estás a punto de morirte, o sea, tienes todo menos SIDA. Y a partir de ahí me empezó a hacer unas transfusiones de sangre, me puso hierro, me empezó a alimentar y fui recuperándome muy poco a poco. Y ese hundimiento que tuve se debió a todo el rechazo que tuve porque descubrieron uno de mis textos que escribí que se llama A la conquista del chocho, mis valientes, que es un texto que habla de cómo el hombre va tras la conquista del coño, de la pepa, de la concha, y hace todo lo posible, y cuando ya la conquista, la denigra, ya se le hace algo sucio, algo que no vale la pena, porque ya lo usó, ¿no? Pero como siempre he tenido un humor muy negro, pues está escrito con mucha sátira, está hecho con un pues con un humor muy negro y pesado. Entonces, cuando la vieron impresa, me llamaron de Gobernación y me dijeron que no podía yo escribir eso, que yo trabajando ahí no podía y que si seguía escribiendo eso me iban a quitar el trabajo. Después en televisión, que estaba trabajando en Canal 13, en Noticias, también me dijeron que si estaba entrevistando al presidente de la República y a todos los políticos en México, ¿cómo iba a hacer performance enseñando mi coño? Entonces me puse a hacer performance cubriéndome los ojos, pero luego descubrieron que era yo. Y entonces la guerra psicológica que yo viví fue brutal. Me quedé sin trabajo, me quedé sin ninguna entrada de dinero, con mi hijo de 5 años a mi cargo. Estaba absolutamente perdida. Pero fue porque yo escogí seguir haciendo performance y no haberlos dejado y haberme alineado. Cuadriculado, sí. Me hubiera alineado y haber seguido con una trayectoria que iba viento en popa, pero que finalmente, pues lo otro me sedujo, me absorbió y dijo, esto es lo que yo soy, ¿no? Este es mi lenguaje. Uh-huh. Ahí hay una cosa muy interesante porque alude a la higienización del cuerpo, a la pasteurización del cuerpo, que tú utilizas mucho esta palabra, creo, por lo menos la asepsia, ¿no? Sí. Y tienes una guerra contra la asepsia, una guerra ganada, que es lo mejor de todo. Entonces, esta higienización y esta obsesión del macho y del Estado y de la biopolítica y del biopoder por mantenernos incontaminados de no se sabe qué cosas, cosas que se inventan y que inoculan como memes en la cabecita de cada uno de nosotros y nos tienen ahí docilizados, como sujetos dóciles. Exacto. Es absolutamente admirable el hecho transgresor, revolucionario, desde la microfísica del poder. Primero en tu subjetividad para mantenerte en la resistencia, es decir, en lugar de proseguir en esta carrera de Oropeles, de la gran presentadora, la gran periodista, que perfectamente lo hubieses podido llevar a cabo y con laureles y demás, pero eliges siempre esta pulsión y esta transgresión y te eliges a ti misma antes que a los demás. Entonces, eso es realmente algo admirable. Y lo hermoso es que no estamos hablando de performance. Estamos hablando de una existencia. Que el performance es un instrumento a través del cual tú canalizas toda esta inquietud y logras visibilizar y transgredir. Y en eso hay que reconocerlo, Rocío. Es ser pionero. será abrir brechas, ¿no? Hoy en día yo veo una cantidad de gente que hace cosas muy parecidas a las que tú haces. Digo, está muy bien el asunto, pero el ser pionero, el haber marcado la pauta inicial, es algo que se debe reconocer y que yo admiro muchísimo en ti. Y nos vamos a nuestro segundo corte musical en esta noche maravillosa, hablando de nuestro cuerpo, del deseo y más aleatoriamente por ahí del performance, pero esto es la sustancia del performance. Dime, Rocío, lo que tú quieras. ¿Qué quieres escuchar? No, porque ahí me gustaría escuchar un cante jondo, que para mí es eso, es también muy vívido, uh-huh. Y que tengo pues toda la parte española y del sur, ¿no? Que es tan pasional, entonces un cante jondo. ¿Y tienes algún artista y alguna canción ahorita en mente o lo buscamos y lo ponemos? Algo, porque ahorita no recuerdo exactamente quién, pero sería cuestión de buscar un cante jondo así. No sé, Camarón de la Isla es muy bueno, pero también ya se... Algo más... Un verdadero cantaor, ¿no? Uh-huh. Pues te lo vamos a poner. Bueno. Y ya regresamos a las noches con Pinina, hoy con Rocío Bolívar. Así suenan nuestras voces, las voces erógena FM. Que la respiración es parte fundamental, no solo para tener sexo. ¿Cuál ha sido el impacto internacional de Pernet? Hay muchos procesos de prevención, incluso de ITS. Me han enseñado que las ganas le ganan al temor.

después de esta música tan raizal de la enjundia española, donde encuentra sus raíces Rocío Bolívar, venimos de nuevo a nuestro tema, y es la experiencia de vida de un cuerpo que deviene erótico, de un cuerpo que deviene sexual, que deviene abierto, que deviene transgresivo, en una sociedad cargada de prejuicios, de higienizaciones y de exclusiones. Les recordamos, antes de ir con Rocío Bolívar, la congelada de uva, que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, @radioerógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochesconpinina@erogenafm.com. El tiempo vuela, nos quedan unos cuantos minutos, pero vamos aquí a tratar de entender este trabajo de la congelada de uva de esta gran performer en relación a los proyectos más recientes que ella ha realizado. Yo me he enterado, porque soy seguidora de Rocío, entonces hay unas performances que tú hiciste maravillosas en Nueva York, donde estás tematizando primero el tema de la vejez, también el tema de la moda, ¿no? De me acuerdo que te veía yo en unos pañales de Marc Armani. Esta otra performance donde tú estás en una pasarela cubierta como con fotografías. Y no sé cuál ha sido tu último proyecto y qué proyectos vienen, porque sé que te vas de la ciudad muy pronto. Bueno, en donde estoy enfocada en estos momentos es en mi proyecto llamado Entre la menopausia y la vejez. Yo pienso que un artista, así como en mi caso, que llevamos una vida performática, no es que hagas performance y luego regreses a otra forma de ser, sino realmente tu forma de ser es la que se expresa a través de un lenguaje, que en este caso para mí el performance fue perfecto, un lenguaje genial para mí. Entonces, yo tengo que hablar o hablo de lo que me pasa, de lo que estoy sintiendo, de lo que me mueve, de lo que me cuestiona. Y en este momento de mi vida, pues es eso, es estar pasando la menopausia y dirigirme hacia la vejez. Y aparte, cómo la sexualidad, la sensualidad, los cuerpos, los cambios del cuerpo, pues se van dando en esta mujer que soy yo, con toda esta erogeneización que tengo, ¿no? Entonces yo siento que ahí donde duele, ahí donde está el talón de Aquiles en el momento, es justo en lo que debes de tocar, es justo en lo que te debes abocar para que salga esa verdad, ¿no? Que luego queremos estar cubriendo. Entonces yo más bien rasco y profundizo. Entonces, con este proyecto de Entre la menopausia y la vejez, gané una beca del FONCA, del Sistema Nacional de Creadores, y propuse que en estos 3 años de beca estoy haciendo 12 performances, 3 por 4, 12, son 4 performances por año, aunque la verdad es que ha salido tanto que he estado trabajando mucho, pero es esa la temática. Este performance que tú dices se llamó Balancing on the Edge, balanceándose en el borde y también balanceándose en la edad. Entonces, cuestiono la postura de una mujer erótica en este punto de su vida. ¿Qué pasa con el cuerpo? Toda esa, pues, esa idea que nos meten los medios de comunicación acerca de la belleza, de la juventud, del tener que ser, del tener que estar de tal o cual manera. Y entonces, por eso juego un poco con estas imágenes que me pongo sobre el cuerpo, que son las óptimas según los niveles comerciales de belleza, ¿no? Las cirugías plásticas, también, por otro lado, es la negación de la sexualidad de una mujer mayor que ya no procrea. También, por otra parte, es el poner de lado a la mujer que ya no es joven, al maltrato o desprecio de la edad, hombre o mujer, o queer o lo que sea. Este es una sociedad en donde si no eres joven, vigente, actual, pasas a ser desecho, independientemente de que puedas seguir creando, o que puedas seguir ayudando, o simplemente que puedas seguir respirando, ¿no? Entonces pasas a ser persona non grata. Y yo recuerdo haberme preocupado por mi edad desde que tenía 15 años. Yo me bajaba la edad desde que tenía 15 años, porque vivía en un mundo de modelos. Y una modelo de 21 años ya era una modelo ruca. Hoy en día las modelos de 18, 19 años ya son mayores, ya no, se quieren casi pubertas. Entonces es siempre la angustia, no solamente la angustia existencial de la muerte y la desaparición, sino la angustia de ya no pertenecer a la juventud, a ese oscuro objeto del deseo, el seguir siendo atractiva, el poder seguir con la creación de tu vida erótica. Entonces, todo esto lo pongo en tela de juicio, pero de una manera de burla. Oye, entonces, lo que hago es jalarme la piel hacia abajo o hacia arriba y me hago una especie de mascarilla para que no se me caiga la piel, pero me burlo de eso. Entonces es una burla que cuestiona esta postura de una mujer después de que ha dejado de ser fértil, ¿no? Después de la menopausia. Entonces, claro, trabajo con el dolor. El dolor para mí es la manera que tengo de hablar, de transmitir el dolor psicológico, el dolor del alma. Y el dolor físico, pues, es algo que si no controlo totalmente, tengo un nivel bastante, un umbral bastante alto de tolerancia del dolor, que aparte se incrementa cuando estoy haciendo una performance, porque, bueno, todas estas segregaciones de químicos que hacen que puedas tolerar el dolor, el nivel de alerta que tienes, el aquí, el ahora, trasciendes el dolor. No es que no te duela, sí te duele, pero lo estás trascendiendo porque sabes que hay algo más importante, una recompensa personal. Es como una catarsis donde vas a volcar frustración, dolor emocional, dolor psicológico, traumas psicológicos, para renacer con una nueva energía. Entonces, por eso el dolor en mi trabajo es tan importante, la sangre, el desgarramiento, cortarte, lacerarte, es justamente lo que pasa en nuestra vida cotidiana, en nuestras interrelaciones con las demás personas y con, pues, con esta metafísica que no nos aclara para nada nuestra existencia ni nuestra muerte, este vacío existencial, ¿no? Entonces, trabajo en eso. Entonces, ahora que mi carne es más flácida que hace unos años, pues trabajo en mostrarla y en jalarla y igual con mis labios vaginales, que los coso, los amarro, los jalo. Mis pechos, todo sobre estos cambios de una mujer mayor y cómo la sociedad te cobra tan caro el no ser joven, como si eso fuera una opción, como si existiera la opción. Rocío, y respecto de talleres, ahora te vas en ahorita pronto, ¿no? Sí, voy a Bilbao. ¿A dónde te vas? Voy a Bilbao, a un festival en la Alhóndiga de Bilbao. sobre experiencias también feministas, aunque yo no me considero feminista, me considero una fémina que habla de su femineidad, porque pues es lo que me tocó ser, ¿no? Pero no voy por el mundo defendiendo a la mujer ni atacando al hombre, porque no creo que vaya por ahí la bronca, ¿no? Creo que el hombre también tiene una carga también sobre su sexualidad muy desgastante. Entonces, bueno, voy a Bilbao, de ahí voy al Hemispheric Institute. ¡Vamos a estar juntas! ¡Ah! Te vas enterando que estaremos en Montreal, ¿no? Sí, en Montreal, sí. Después tengo una invitación a Lisboa y voy a dar un taller de performance en Bucarest, en Rumanía, y otro taller en Bruselas, o sea que estoy trabajando y al mismo tiempo viendo la posibilidad de tal vez trasladarme un tiempo a Europa, a vivir allá, estoy en ese... pues ideando ahí algunos movimientos a nivel físico de mi persona. Y en Ciudad de México, sí, en Latinoamérica, ¿viajes y talleres de performance tienes planeados pronto? Bueno, ya nos contarás y además, porque podemos nosotras mismas investigar yendo a tu página. Claro. Que es www, a ver, cuéntanoslo. Es www.rociobolivar.com. Rociobolivar.com. Allí seguramente vamos a encontrar lo que está por venir, pero también todo este trasegar del que obviamente no hemos hablado porque es muy poco tiempo y aquí nos enredamos en unos temas muy, muy interesantes en esta entrevista. Entonces, pues todas y todos invitadísimas y todas a visitar este lugar de experimentación performática que es la página de Rocío Bolívar, a conocer a esta gran performer que tiene mucho que enseñarnos, que realmente ya tiene una obra supremamente consolidada, con un impacto muy claro y sobre todo que abrió senderos y que fue pionera, es pionera, sigue siendo pionera en cuestionamientos a un orden establecido que es opresor, que es excluyente, que es injusto y sobre todo infundado. O sea, no hay una razón que uno vea del porqué de su opresión, ¿no? Entonces, sin más, por hoy, yo quedo completamente contentísima, feliz. Gracias, Rocío, por haber aceptado este encuentro. Gracias por la acogida en tu casa, la acogida, no la acogida. Y bueno, que también estaría maravillosa. Y las todo, everything, ¿no? Mil gracias, Rocío. No. Como siempre, mil gracias. Nuestra segunda entrevista está así bien lograda. Yo feliz. Yo también muy contenta y qué chido, porque aparte, platicando, yo voy encontrando pues muchas respuestas a mis cuestionamientos. Ahorita me dijiste cosas muy interesantes. Y mi página está bien. Pero igual sí pueden entrar directo a Google y buscar la congelada de uva, Rocío Bolívar. Imágenes, por ejemplo, en imágenes salen muchas de ti. Sí, porque obviamente en una página no puedes meter todo, pero hay varios escritos, imágenes, y ahí se pueden dar una vuelta para ver mi estética, que es justamente la que resuena, ¿no? Tengo una estética. Creo que también mi físico parecería contraponerse a mi discurso. Eso es algo muy interesante, que luego ya platicaremos, pero igual si yo fuera así como muy darketona y muy... Sería más obvio, sería, ¿no? Sería muy obvio, y en cambio, pues podría ser una señora muy conservadora, si me vieras físicamente, ¿no? Claro, o sea, uno te ve y uno dice, una señora cosmopolita, tampoco tan conservadora, cosmopolita, bueno, pero señora. Bueno, porque ¿no? Ahora sí, está muy, muy, y claro, porque las facciones de Rocío son, o el estilo de Rocío es un estilo bastante digamos, no es transgresor, no proviene de una estética punk, ¿no? No. Sino es normal, o sea, no. Y claro, cuando de repente, o sea, uno asocia las imágenes, eso es, yo pienso que eso es una oportunidad de la que has gozado, porque también en esta sociedad la belleza cuenta, ¿no? Son privilegios. Lo que me encanta es justamente lo que hace uno cuando tiene privilegios, y es, se va el privilegio para inocularse en el sistema y desde ahí chingárselo, como dicen los mexicanos. Ya estás dando a conocer mis secretos, Pinina. Bueno, y los dejamos entonces por hoy. Saludos a todas aquellas personas y a todos aquellos que nos están escuchando, y aquellas, aquelloas, aquelloes, aquellaos, que nos escuchan y que están con nosotros. Yo estoy hoy muy cansada, no he dormido mucho, habré ahí tartamudeado un poquito, pero con todo el amor para estas resistencias y estas formas de devenir, siendo siempre un sujeto crítico en pragmática de sí. Sin más, otra vez gracias, Rocío. Gracias. Besitos y nos escuchamos en la próxima semana en Las Noches con Pinina.